Sueños Posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños Posibles. Nuestro entrevistado esta noche es el doctor Héctor Pollino, que fue exsecretario de Estado de Acción Cooperativa durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín. Es un militante, dirigente socialista, yo diría, de toda la vida. Es un gran amigo personal, un extraordinario compañero. Lo he llamado porque justamente queremos charlar con él fundamentalmente del tema subterráneos en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, gracias. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Estamos acá con Irene Antinori y Fernando Tevere para tratar de pensar el tema de los subtes. A veces me parece que son como esas guerras que duran siglos, que uno al final no sabe ni quién se está peleando con quién ni por qué. ¿Cómo ves hoy, en este momento, que parecería que hay una esperanza de arreglo, en la problemática? ¿Por qué se llegó a esta situación? Se llegó a esta situación por la falta de acuerdo entre el gobierno de la Nación y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por incompetencia política, y porque además ha habido durante todos estos años una política totalmente errónea en relación a los servicios públicos en general y con la empresa Metrovías en particular. Imaginemos que se arregle dentro de algunas horas el conflicto gremial originado en aumentos salariales y en mejoras en las condiciones de trabajo. Pero lo que no se arregla, lo que va a quedar subyacente, es quién es el se hace cargo hoy del control, quién es el responsable de la seguridad en los subterráneos y en el premetro. ¿Es la Nación? ¿Es el gobierno de la ciudad? Yo no tengo ninguna duda que, de acuerdo al acta acuerdo del 3 de enero de este año, a la ley que aprobó el Congreso Nacional, al decreto que firmó el día 5 de enero Macri aumentando la tarifa en un 127,2%, no me queda ninguna duda que el responsable es el gobierno de la ciudad. Pero olímpicamente el jefe de gobierno de la ciudad dice que él no se hace cargo de los subterráneos, que la responsabilidad es del gobierno de la Nación. Entonces mañana hay una tragedia como la de TVA en 11, y ¿quién es el responsable? ¿El gobierno de la ciudad? ¿El gobierno de la Nación? Entonces este es el tema que no ha quedado resuelto. Se resuelve el conflicto gremial, pero queda subyacente el conflicto de jurisdicción. Entonces esto me parece que es lo grave. Y lo grave también es que durante estos años, fíjate que desde el año 2000 hasta la fecha, el gobierno de la Nación le entregó a Metrovías, para explotar las 6 líneas de subterráneo del premetro, 3.500 millones de pesos en concepto de subsidios. Subsidios que nadie ha controlado dónde se han invertido. Porque si ahora se sale a decir que no hay seguridad en el funcionamiento de la infraestructura y la propia empresa tuvo que retirar 20 formaciones hace pocos días, con el argumento que no había seguridad suficiente para que las mismas prestasen un buen servicio, eso mismo es una confesión por parte de Metrovías que no hizo las inversiones en el mantenimiento de la red. Ahora, hasta el 3 de enero de este año, en que los subterráneos fueron transferidos por la nación a la ciudad y Macri firma el acta acuerdo el 3 de enero. ¿Qué hizo la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, que es el órgano de control de la concesión? ¿Qué hizo la Secretaría de Transportes de la Nación? ¿Qué hacen ahora frente a una empresa que, además de cobrar el boleto, cobró 3.500 millones de pesos y que le dice al país alegremente que saca 20 formaciones de circulación porque no están en condiciones para continuar prestando el servicio? Es la propia confesión de que no invirtió en el mantenimiento de la infraestructura. De modo tal que esto es lo grave de todo este tema. El conflicto gremial se va a resolver horas más, horas menos, pero lo que no se resuelve es este tema de fondo. A mi juicio, lo que hay que hacer es rescindir el contrato de concesión a Metrovías. Y fíjate vos que frente a la tragedia de Once, frente a la falta de inversiones de TVA en las seis líneas Sarmiento y Mitre, el gobierno le quita la concesión, que me parece muy bien. Pero ¿a quién le entrega la gestión operativa de las seis líneas del TVA? Arroyo. Se la entrega a Metrovías y a Ferrovías. Por eso, Arroyo. Claro. Cuando el gobierno le anuló la concesión al Grupo Metropolitano, y en el 2005 le quitó la concesión al Extren San Martín, luego al Extren Roca y luego a Belgrano Sur, ¿a quién le entregó la operación de esas tres líneas ferroviarias hasta el día de la fecha? A UGOFE. ¿Qué es UGOFE? Es una unidad de gestión operativa ferroviaria de emergencia constituida precisamente por TVA, Ferrovías y Metrovías. A TVA le sacaron la concesión para operar trenes de el Sarmiento y el Mitre, pero TVA participa de UGOFE en la operación de las seis líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur. Y esto es un despropósito. Si yo le quito la concesión a una empresa porque no hizo las inversiones, porque presta un mal servicio, ¿cómo la puedo poner luego en una unidad de gestión operativa para que opere tres líneas ferroviarias? Bueno, Héctor Polino, vos haces preguntas, pero parece que la respuesta sería una sola. Una brutal. Es un disparate toda esta política que se ha llevado a cabo en materia de transportes. Es un disparate, hay que anular la concesión a Metrovías. Tiene que hacerse cargo de la explotación del servicio la empresa Subterráneo de Buenos Aires Sociedad Anónima, que es el organismo que existe en el ámbito del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y a Metrovías hay que sacarla de la concesión, porque no hizo las inversiones que debió haber hecho. Y nadie controló durante todos estos años esta danza de miles de millones de pesos en concepto de subsidios. Bueno, ahora, Héctor, te quiero hacer una pregunta. Mayúscula, Héctor, también del gobierno nacional. Bueno, pero cuando vos decís la danza de los subsidios, ¿no?, que parece la danza de los vampiros, el tema de los subsidios no es inocente, en el sentido de que está el que los recibe, está el que los da y está el que los debe controlar. ¿Vos no crees que todo esto de la palabra subsidio es una palabra muy mentirosa que está encubriendo actos de lesa corrupción? Exactamente, porque lo que hay que subsidiar es a los pasajeros, a aquellos pasajeros que por sus niveles socioeconómicos no están en condiciones de pagar una tarifa plena, pero no a las empresas, porque luego viajan pasajeros que están en condiciones de pagar una tarifa plena y no hay por qué subsidiarlos. Es lo mismo que sucedió con la energía eléctrica, con el gas natural, con el agua potable, que se estuvo subsidiando hasta hace poco tiempo a los vecinos que viven, por ejemplo, en Puerto Madero. o en Recoleta. Ahí creo que vive Amado Vudú. ¿Cómo? Amado Vudú no vive en Puerto Madero. Exactamente. Y muchos otros funcionarios públicos de primer nivel. Entonces, ¿cómo es posible que en un país donde hay millones de argentinos que no tienen todavía agua potable distribuida por redes, en un país donde hay millones de usuarios que no tienen gas natural distribuido por redes y que tienen que abastecerse a través del gas en garrafa, el GLP, que es 7 a 10 veces más caro el metro cúbico que el gas natural distribuido por redes, que es donde viven precisamente los sectores más pobres de la sociedad, resulta que en ese mismo instante se ha estado subsidiando el agua potable, los desagües cloacales, el gas natural, la energía eléctrica, a los usuarios que viven en los barrios más ricos, no solo de la ciudad de Buenos Aires, sino del conurbano bonaerense. De modo que esta ha sido una política demencial que se podía justificar en los primeros momentos cuando la crisis del año 2000-2001, cuando el país estuvo al borde de la disolución nacional y no había tiempo para discriminar qué usuario estaba en condiciones de pagar una tarifa plena y qué usuario no. Pero del 2002 hasta la fecha, después que el país resolvió el problema de la crisis, después que el país creció su Producto Bruto Interno a razón del 7, 8, 9% anual, fue una insensatez continuar subsidiando a personas que estaban en condiciones de pagar una tarifa plena y ponían en el mismo nivel a el usuario más rico del país con el usuario más pobre de la Argentina. Entonces, todo esto hay que cambiarlo. Comenzó a cambiarse a principio de este año, sacando los subsidios a las empresas y subsidiando a los usuarios. Pero después de la tragedia de Once, pareciera que el gobierno nacional entró en una parálisis general y se frenó esta política de identificar a los usuarios que necesitan el subsidio del Estado. Y estamos ahora en esta situación en la que continúan subsidiándose a las empresas y estas, en connivencia con funcionarios corruptos, no invierten la totalidad de lo que reciben en concepto de subsidio en mejorar la calidad de los servicios que prestan a la población. Ahora, una pregunta, Héctor. Cuando vos hablaste de al borde de la disolución nacional, ¿no? ¿Vos no pensás, después de tantos años del 2001, que a lo mejor algo de eso, ese estado de colapso de la economía, fue también una especie de maniobra para poder llegar a este a esta situación de subsidios que nadie vigila? Mirá, yo no estoy seguro. El país entró en ese estado de al borde de la disolución nacional porque durante años vivimos la fantasía de que un peso valía un dólar y eso en algún momento tenía que estallar y eso lo anunciamos muchos de nosotros, yo en el Congreso Nacional, en infinidad de oportunidades, en interpelaciones a los ministros, al propio ministro de Economía Cavallo, le señalaba que esa fantasía en cualquier momento iba a estallar, que no podía continuar el país viviendo en esa burbuja de que un peso equivalía a un dólar, ¿no? Y esto es la consecuencia de la política de privatizaciones a tontas y locas que se llevó a cabo en la década de los 90, en la época de Menem, al calor de las ideas conservadoras, al calor de las ideas del consenso de Washington, que fueron las que predominaron en ese momento, ¿no? Disculpa que te interrumpa, Héctor, pero quería recordar a los oyentes que estamos hablando con Héctor Polino, que es un militante socialista de toda la vida y que fue secretario de Acción Cooperativa en 1983, y que fue el que firmó la autorización de Ático para que funcionara como cooperativa, así que a Ático, a Héctor Polina, le debe mucho. No, la ahora Fernando, de nacimiento. Sí, exactamente. Antes que Fernando Tevele e Irene Antinori te hagan una pregunta, que están muy interesados en hacerlo, yo lo que te comentaba era eso, porque justamente hay muchos menemistas conversos en este momento, y creo que en ese sentido, como bien decís, la política de Menem originó ese colapso, pero vos sabés, y yo sé, y muchos sabemos, que en realidad hay algunas figuras que de primera línea en este momento que apoyaron a Menem con uñas, dientes y otras cosas, ¿no? Pero por supuesto, y la propia presidenta de la República, no nos olvidemos que cuando Menem privatizó YPF, cuando envió el proyecto al Congreso, ella era legisladora, era diputada en la provincia de Santa Cruz, y presentó un proyecto de resolución que por supuesto fue aprobado por la legislatura de la provincia de Santa Cruz, porque tenía el peronismo mayoría, amplia mayoría, instando a sus legisladores nacionales a que apurasen la votación para privatizar yacimientos petrolíferos fiscales, por sí, ejemplo. Sí, sí, no, bueno, eso es muy grosero, y creo que inclusive llevó a un legislador en silla de ruedas o algo por el estilo. Bueno, Fernando Tevere te va a hacer una pregunta. ¿Cómo no? Héctor, ¿cómo va? Muy bien. Se habla mucho, es más, de hecho en tu intervención también, charlando con Alfredo, se habla mucho de los subsidios que recibe Metrovías. Alguien me decía por ahí el otro día, el gran negocio de la empresa Metrovías no es la explotación de subterráneos, sino el tendido de la red de fibra óptica para abastecimiento de internet, que se hace aprovechando los túneles del subterráneo, y por el cual ganarían muchísimo dinero. ¿Es esto así? Sí, es así. Mira, Metrovías tiene dos empresas más que pertenecen al mismo grupo empresario. Una empresa se llama Metronec, Sociedad Anónima, que se encarga de la publicidad y de todos los puestos comerciales que existen en los andenes del subterráneo, de las seis líneas de subterráneo. Toda la publicidad que uno ve en los andenes, toda la publicidad que uno ve en los túneles, toda la publicidad que uno ve en los coches del subterráneo, más los puestos comerciales que están en los andenes, todo eso Metrovías lo concesionó a un precio vil a su empresa vinculada, que pertenece al mismo grupo, que se llama Metronec. Y vos fijate, yo tengo acá los balances, que son, los números son más elocuentes que la palabra. Por ejemplo, en el año 2001, Metrovías tuvo un resultado negativo, tuvo un déficit de 15.755.000 pesos, pero resulta que pagó en canon de asesoramiento a Metronec 21.074.000 pesos. En el año 2002, Metrovías tuvo un déficit de 27.343.000 pesos, pero pagó de canon de asesoramiento a su empresa, Metronec, 11.128.000. En el año 2003, tuvo un déficit, Metrovías, de 1.146.000 pesos, pero pagó de honorario de gerenciamiento a su empresa 9.855.000 pesos. En el año 2004 tuvo un déficit de 276.000 pesos Metrovía y pagó 10.235.000 pesos a Metronec. Y así podría continuar hasta el balance 2010. Y en cuanto a las operaciones técnicas, Metrovías le paga honorarios de gerenciamiento a una empresa vinculada que se llama Benito Rollo Transporte Sociedad Anónima. Entonces, esta maniobra fraudulenta que ha venido haciendo Metrovías durante todos estos años, por un lado, con una de sus empresas vinculadas, aumenta los gastos. Por el otro lado, con otra empresa vinculada, disminuye al máximo los ingresos. De esa manera tiene el pretexto para reclamar luego del gobierno de la nación aumento de subsidios o aumento en el valor del boleto. Por eso es que ahora, cuando Macri los otros días dice que el valor del boleto tendría que estar 5 pesos con 50, es un verdadero disparate, porque en base a qué estudio de la estructura de costos llega a esa conclusión. Cuando Macri recibe el contrato de firma el acta acuerdo de transferencia del subterráneo el 3 de enero, el 5 de enero, existiendo como día hábil solo un día, el 4, firma un decreto aumentando el valor del boleto de 1 peso con 10 a 2 pesos con 50, el 127,2%. ¿En base a qué estudio Macri otorga ese fabuloso aumento en el valor del boleto? Una verdadera irresponsabilidad. Porque si analizara esto que yo acabo de señalar, los balances de Metrovías, los balances de Metronec y los balances de Benito Royo Transporte, de esas tres empresas, se vería que las ganancias son escandalosas, y entre las cuales está, como muy bien vos decís, aprovechando los túneles, han concesionado el tendido de la fibra óptica, que bueno, es otra fuente de ingresos para Metrovía. Héctor, y esto mismo sucede con los trenes. Con los trenes sucede la misma política. Las empresas tercerizan actividades, y con esas tercerizaciones, donde además precarizan el trabajo, obtienen ganancias escandalosas. Héctor, bueno, estamos hablando con Héctor Pollino sobre el tema subterráneos. Realmente la charla está, yo diría, apasionante. Irene Antinori te va a hacer una pregunta. ¿Cómo no? Hola, buenas noches. Mira, yo estaba pensando en todo esto que vos señalás de Macri, ¿no? Del macrismo, de la función que está haciendo o deshaciendo Buenos Aires. A raíz de todo esto, ¿no se podría iniciar un juicio político por faltar a los deberes de funcionario público? Bueno, eso lo tendrían que hacer los legisladores que forman parte de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que existen motivos más que suficientes. Debe ser el único gobernante del mundo que el día 3 de enero firma el acta acuerdo, el día 5 aumenta el valor del boleto en enero y en abril después dice que devuelve los subterráneos. Tendría que haber en el interín dictado otro decreto volviendo, en todo caso, el valor del boleto a su valor originario, que era 1 peso con 10. Pero mira, hay cosas que no se dicen, ¿no? En el acta acuerdo hay un párrafo que desdice a Macri cuando dice que los subsidios que le otorga el gobierno de la nación no son lo suficiente, que se combinó 360 millones de pesos durante el año 2012 a razón de 30 millones de pesos por mes. Ahora, vos fíjate lo que dice la cláusula tercera del acta acuerdo que firmó Macri. Dice: en caso de que durante el año calendario 2012 se verificaran reducciones de necesidades de subsidios, los remanentes resultantes deberán ser aplicados a inversiones específicas en el servicio. Quiere decir que el día 3, cuando firma este acta acuerdo, Macri no solo piensa que esos 360 millones de pesos que el gobierno de la nación se comprometía a entregarle durante 2012 iba a alcanzar, sino que incluso podía sobrar. Y entonces la cláusula dice: en caso de que durante el año calendario 2012 se verificaran reducciones de necesidades de subsidios, los remanentes resultantes se aplicarán a inversiones específicas en el servicio. Y además, mirá, yo tengo un documento que es una joya, que no sé si lo tienen mucha gente. El organismo del gobierno de la ciudad, Subterráneo de Buenos Aires, Sociedad del Estado, hace una inspección a la línea B de subterráneos en las estaciones Uruguay y Callao el 28 de junio de este año. Y mirá lo que dice en una nota que le dirige a Metrovías. En función del acta acuerdo de transferencia de los servicios de transporte de subterráneos y premetro del 3/1/2012, actualmente regidos por los contratos de concesión y actas acuerdo entre las partes aprobadas por los decretos nacionales tal y tal, hace la inspección y encuentra un conjunto de falencias en esa estación de Uruguay y Callao. Y le manda una nota a Metrovía, que Metrovías lo recibe el día 2 de julio de este año, es decir, hace pocos días, y termina diciendo: teniendo en cuenta la responsabilidad que le compete a Metrovías, deberá arbitrar los medios a su alcance para superar esta situación en el plazo de 15 días de recibida la presente. El incumplimiento de esta orden de servicio hará pasible al concesionario de la aplicación de la sanción prevista en el anexo tal del contrato de concesión. Quedan ustedes debidamente notificados. Firma, ingeniero Miguel Ditamo, gerente de control de la concesión y patrimonio subterráneos de Buenos Aires, Sociedad Anónima. Entonces, ¿en qué quedamos? Si Macri dice en abril, después de la tragedia de Once, que le revuelve los subterráneos al gobierno de la nación, ¿alguien puede explicar por qué el 28 de junio de este año una empresa que le pertenece a Macri, Subterráneo de Buenos Aires, hace la inspección y dice que en función del acta acuerdo de transferencia del día 3 de enero, es decir, para este organismo del gobierno de la ciudad, el acta acuerdo de transferencia está vigente? ¿Se dan cuenta la contradicción en la que incurre el ingeniero Macri? Héctor Polino, nosotros nos damos cuenta de la contradicción de Macri. Creo que Macri es uno de las catástrofes no naturales, sino culturales de esta ciudad y de este país también. Y realmente lo terrible es cómo alguien como Macri tiene todavía espacio como para seguir haciendo tanto daño. Y realmente, bueno, todo lo que vos decís respecto a la empresa, que es como la que la lleva más barata, ¿no? Porque la empresa está muy oculta, muy silenciada. Creo que es gravísimo también, porque es cierto, si el negocio es el subsidio, pobres pasajeros. Héctor Polino, te mando un fuerte abrazo, te agradezco muchísimo tu tiempo, espero que podamos seguir hablando más allá de que se arregle o no este conflicto, porque realmente el tema subte, es el tema subsidio, yo diría, ¿no? Es una política tan enfermiza como quizá la convertibilidad en los 90. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, que siga muy bien. Gracias. Hasta pronto.